marzo, en este momento, precisamente, se está llevando a cabo un reclamo frente al Ministerio de Trabajo aquí en Mendoza, a través de distintas cuadrillas de trabajo, sí, que pertenecen al bachillerato Ñañacay y al bachillerato popular Violeta Parra. Estamos en comunicación con Amanda, ¿puede ser? ¿O con Mon? Sí. Sí, Amanda habla. Hola, Amanda, muy ¿cómo días estás? A toda la audiencia de La Mosquitera y al programa, gracias por atendernos. No, por favor, Amanda, comentanos un poco de qué se trata este reclamo, puede ser sobre todo sobre el programa Construcción Empleo, que no se estaría pagando. Sí, mira, te explico. Nosotros estamos acá en Ciudad, en la calle Barcala, en el ANSES, específicamente en la oficina de SECAL. Uh-huh. Estamos reclamando porque no se han no se han pagado correctamente los planes, pero no solamente por eso. Nosotros desde el mes de diciembre que estamos con el cobro interrumpido, no, a veces cobran 20, somos un grupo de 30 mujeres alrededor. Uh-huh. Y a veces cobran 10, a veces cobran 15 y así. Pero no solamente estamos acá reclamando los pagos, sino que acá estamos reclamando que se aprueben los proyectos que están preaprobados ya, donde nosotras nos dedicaríamos de lleno a la construcción y a la reparación de espacios públicos. En el caso de la cuadrilla Ñañacay, se encargaría de refaccionar las instalaciones del jardín maternal Puentecitos y bueno, sus alrededores. Y hoy lo que estamos reclamando acá es esto, el impago, la inmediata incorporación de los cupos comprometidos para el programa. El programa se llama Construir Empleo. Uh-huh. Y bueno, la aprobación de sin dilataciones de todos los proyectos, como bien te dije en un momento, que ya están preaprobados. Y la concreción inmediata de los pagos adeudados. Amanda, hola, ¿qué tal? Buen día, Tato te saluda desde acá, desde La Mosquitera. Buenos días, Tato. Preguntarte primero, bueno, ¿qué argumentan para estos atrasos, para estos impagos que están teniendo, estos incumplimientos que están teniendo con ustedes? Primero, ¿qué les argumentan? Y segundo, te quería preguntar de que ¿en cuánto se resienten los trabajos que ustedes han encarado? Y de resentirse se resienten en su totalidad porque no están llegando los materiales. Uh-huh. No tenemos materiales para trabajar, no tenemos herramientas para trabajar y nosotros básicamente el reclamo lo hacemos porque nosotros no queremos cobrar sin estar trabajando. Uh-huh. Es una falta de dignidad para nosotros tener que enfrentarnos a recibir un subsidio del gobierno cuando tenemos manos jóvenes que podamos emplearlas para el laburo. Exacto. Así que resentido, el trabajo está totalmente resentido porque todavía no hemos comenzado. Amanda, y también hay compañeras del bachillerato Violeta Parra también que están involucradas en la misma situación. Sí, exactamente la misma situación. Ahora te paso con Mónica y así ella también puede expresar a qué se iban a dedicar en su trabajo desde el Violeta Parra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias por sacarnos a la vista. Bueno, preocupante porque... Hola. Ahí está. Hola, Mónica. Hola, mira, yo soy Mónica Sosa y pertenezco a la cuadrilla Violeta Parra. Uh-huh. El trabajo nuestro es reparar todas las garitas de la plaza. Nosotros pertenecemos al barrio La Favorita. Exacto. Y van a pintar todas las garitas de la plaza y reparar las plazas que están los juegos y todo sin pintura. Entonces deja todo eso como tiene que ser para que los niños tengan un buen lugar donde jugar. Mónica, ¿alrededor de cuántas mujeres están involucradas en esta situación desde el Violeta Parra? La cuadrilla nuestra somos 12. Uh-huh. Y el tema es que el pago es muy... En realidad hay veces que algunas compañeras cobramos, otras que no. Tenemos el caso específico de una que estuvo cobrando 3 meses y el mes pasado él fue a cobrar, o sea, no el mes pasado, el pago pasado, porque nos están debiendo dos meses, fue a cobrar y le salta en la tarjeta como que el cuil está mal. Claro. Increíble. Sí. Usted, además de ese error, ¿qué les han dicho en general de desde el gobierno, desde los encargados del plan, de por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no les están liquidando como corresponde ni nada? Mira, en realidad ahora acá nos están diciendo que hay que esperar porque un ministro está de vacaciones. En marzo. El que lo reemplaza todavía no había llegado. Entonces estamos acá, en el ANSES, esperando a ver qué respuesta nos dan. Claro, porque esto se lo deben hace un montón de tiempo, o sea, que las vacaciones del señor no debería haber afectado, supuestamente. Sí, supuestamente. Ahora están las chicas en reunión con la directora, porque se estaba esperando que llegara el reemplazante del Ministerio en Buenos Aires, para que nos diera él una respuesta. Uh-huh. Estamos a la espera de eso. Bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer? ¿Quedarse en el ANSES a esperar respuesta? ¿Van a seguir? ¿Van a volver después? ¿Cómo tienen pensado? No, nos vamos a quedar acá hasta esperar respuesta. Bien. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a quedar atentos. Exacto. A ver cómo se resuelve esto. Seguramente lo estaremos molestando más adelante. Bueno, igual ahí te paso con mi compañero. Bueno, gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Hola. Bueno, también quería comentarle que esta movida se está haciendo en todo el país porque esto está sucediendo en muchas provincias. Uh-huh. Desde Pol, Votamos Luchar, COP y varias organizaciones piqueteras están haciendo un acampe en el 9 de julio en Buenos Aires. Uh-huh. También pidiendo la regularización de todos estos inconvenientes. Claro, Amanda, porque se está reclamando entonces a nivel nacional, también es por el mismo programa, ¿no? Y además, bueno, por todas estas políticas. Exactamente, sí. Como vemos, el capitalismo lo único que le interesa, más allá, independientemente del partido político que esté en el gobierno, es someter a los trabajadores a la indignidad y bueno, ahí estamos, expuestos a eso. Y luchando contra eso también. Ahí estamos. Bueno, Amanda, así que nos vamos a quedar atentos para cualquier resolución o cómo siguen las cosas. Cuenten con este medio, acá tienen el micrófono dispuesto para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y también quería agradecer a la agrupación cooperativa de La Chipica que también nos está haciendo el aguante el día de hoy acá en el Ministerio de Trabajo. Bueno, buenísimo. Entonces un abrazo grande para el bachillerato Ñañacá y Violeta Parra y para La Chipica que están ahí con este reclamo justo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Amanda. Hasta luego, que estén bien. Chau. Bien. Chau. Ahí escuchábamos, ¿no? Bueno, este programa de alguna forma y también es como mucho más amplio, ¿no? No es solo ese programa, pero un programa que se crea en el 2014 con la idea de lograr más inserción laboral. No estaría ocurriendo.